cuando en pruebas se encuentra mi alma y tu luz casi no puedo ver. Surge un grito de mi alma que clama, pon tu mano, Señor, sobre mí. Dame gracia para obedecer, dame fuerzas para yo vencer. Pon tu mano, Señor, sobre mí, dale a mi alma este mismo sentir. Dame gracias para obedecer, dame fuerza para yo vencer. Sufre mi alma y mi carne también al sentir tu llamado en mí. Imposible seguirte ocultando, no es posible tu voz resistir. Pon tu mano, Señor, sobre mí, dale a mi alma ese mismo sentir. Dame gracias para obedecer, dame fuerza para yo vencer. Pon tu mano, Señor, sobre mí, dame fuerza para yo vencer. Dale a mi alma este mismo sentir, pon tu mano, Señor.